mundo no sabe. Y aquel que se embarque en ella es que del mundo no sabe. No se pongan bravas mujeres, porque este negrito las quiere. No se pongan bravas ni se pongan a llorar, porque este negrito las quiere consolar. Para que no se le olvide, ay, que eso mañana le sirve. No se pongan bravas mujeres, porque este negrito las quiere. No se pongan bravas ni se pongan a llorar, porque este negrito las viene a consolar. Hombre le guste, ella prueba que te quiere hasta que otro hombre le guste.